Todos, o por lo menos la mayoría de mis emprendimientos hasta ahora, han sido emprendimientos reales, no virtuales, ¿ok? No es un negocio online lo que he emprendido, por decirlo así, sino que han sido negocios comunes y corrientes, negocios reales, negocios acá en la faz de la Tierra, no en Internet, no en una computadora. Quizás esa sea la diferencia entre progresar o no progresar. Quizás esa sea la promesa que todos te venden de decirte que se puede llegar a ganar dinero mediante un emprendimiento propio y mediante un emprendimiento online, que uno puede dedicarse a lo que quiere si está Internet de por medio. Si Internet, que es al fin y al cabo un arma de doble filo, ¿sí? Porque es un arma de doble filo, como puede servirte para muchas cosas a vos, puede ser destructiva para muchas otras cosas, por ejemplo, como ha sido, no sé, para la música, para la industria del cine y demás, que tuvo que reinventarse, ¿no? A través del paso de los años, desde que Internet asomó la cabeza y empezó la piratería a destruir ciertas industrias. Pero bueno, no tiene nada que ver. Digo, ¿es Internet la salida para un emprendedor? Emprendedor de siempre, emprendedor de esos que empiezan empresas continuamente. ¿Es cuestión de meterse a hacer un negocio online, quizás? ¿Es eso lo que todos te venden y lo que todos te dicen que hagas porque eso te va a dar resultado? ¿Lo que todos te enseñan a hacer es un sitio web donde vas a poder monetizar determinado contenido, vas a poder dedicarte a lo que te gusta y vas a poder el día de mañana ser alguien que maneja sus tiempos, que no tiene un jefe, que puede dedicarse a ganar dinero haciendo lo que le gusta? Quizás sea esa la solución, ¿ok? No es simple, porque todos te dicen que es muy simple, todos te dicen que es muy fácil. No, no es simple. No es simple porque de alguna manera lo he intentado, nunca seriamente, ¿sí? Han sido como pruebas piloto, han sido como pequeños ensayos, ¿sí? Han sido como pequeños ensayos de cosas que he hecho para ver cómo resultaba. Ninguna tuvo más de un mes de vida. O al revés, o todas tienen más de un mes de vida, pero ninguna despega, o sea, ninguna sale del embrión todavía. Están todos mis proyectos ahí adentro todavía. Será quizás el momento de despegar de una vez por todas con alguna de ellas, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil porque todo ya lo sabes, todo tiene su precio, ¿ok? Y entonces, no va a ser como muchos te venden, no va a ser tan fácil como muchos te venden, pero quizás sea más fácil, no más fácil, no más fácil en el hecho de que uno va a sentarse y el dinero va a caer solo del cielo, no. Más fácil en el hecho de que uno va a poder concentrarse y trabajar y hacer las cosas como corresponde, hacer lo que le gusta como corresponde y va a obtener réditos que quizás en el mundo real no los obtiene. Porque quizás en el mundo real siempre termina triunfando el amigo de él, primo de él, sobrino de él y uno que le mete todas las ganas, toda la pila, que siempre le gustó emprender y hacer cosas nuevas, quizás no tiene éxito. ¿Por qué? No lo sé. Obviamente no soy el único que no tiene éxito, ni soy el mejor ejemplo de lo que le pasa a todos, porque sé que la mitad de la gente sí tiene éxito en el mundo real. Pero siempre me queda la duda de por qué tienen éxito, por qué ellos sí y yo no, por qué me cuesta tanto. Si intento trabajar, si intento progresar, si intento ponerle todo de mí a mis empresas, si busco canales alternativos cuando uno no funciona, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Y por qué siento que siempre los demás, a los demás se les hace más fácil? ¿Por qué siento que siempre al que arranca de abajo y al que no tiene determinados contactos, determinados amigos en, o familiares en, o no es primo de, o no es amigo de, o no? ¿Por qué se te hace más fácil? ¿Por qué se te hace más simple si sos amigo de o si tenés algún conocido en? Si no siempre sos el que trabajas mejor. No siempre sos el que haces mejor las cosas. Tendría que democratizarse todo, democratizarse, abrir la boca, democratizarse. E Internet, ya lo he escuchado esto en algunos podcasts, está democratizando las cosas. Porque no necesitas ser amigo de o familiar de para triunfar. Quizás un negocio online sea la solución para todos los que realmente amamos algo y queremos dedicarnos con toda la pasión a eso. Quizás.